Los gigantes vivirán siempre, siempre y cuando sea menor de seis, van a estar, muchos más, muchos más van a estar. Estamos en el cuarto programa del mes de febrero y bien, escuchamos Electro Z con Super Caminos, iniciando el bloque nacional y antibalas por peruradio.net. Bien, continuemos. Ese inglés de proyectar ¡infelicidad! Siempre soy así, cavernícola ¡para siempre! Todo gris, con fugacidad, viento llévame ¡y sácame de acá! Trato de guardar todo el mundo para siempre ser ¡cavernícola! abriendo el rojo. La puerta es abierta, es hora de salir. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya está haciendo frío y casi estamos de noche. Ya tomé mi taza con leche, ya es hora de dormir. ¿Para qué? ¿Para qué? I am just a stranger. see your wishes on the wall, and that's alright with me. I see you run to make a call, hoping that there's someone free. Your life and my life, they don't touch at all. That's no way to be. It never seems so far. What's real? What's true? I ain't turning my back on you. Where you going? Where you been? Making wishes, watching dreams. It might be simple, it might be true. I might be el bloque internacional Velvet Revolver y Come On, Come In, luego Sonic Youth y Wish Fulfillment, y ahora es el turno del track número 9 y escuchamos a Lopari con Baiko. Bien, tú estás en Antibalas. Continuemos. Oh, to steal you from your grave. We can dance in a front room again. So tough enough. Because tough enough. Because tough enough. I need you to be strong. swim. Either you fade, it's revolution time. We're sleeping at the wheel. Apocalypse child, nuclear field. We wanna change the world, but not what holds us back. I wanna be for you. siguiendo con el bloque internacional, Audioslave y su tema Be Yourself, luego Bush y Float, y finalizando el programa Nirvana con Token Eastern Sound. Bien, tú escuchaste Antibalas por peruradio.net. Otra nueva sesión la próxima semana. Chao.